Palabra Radio, el aire es libre y la palabra es nuestra. La palabra es nuestra. Presento a Anel y a Flor, que van a presentar el libro de Marcela. Les quiero pedir que les demos un aplauso a ellas, porque la verdad es que 700 páginas del pensamiento de Marcela Lagarde, del feminismo en su vida, imagínense. Entonces, es tela, digamos, por ahí de dónde, ¿no? Entonces, yo pues nada más estaré aquí como moderando para dar la palabra y pues bueno, reiterarles que el libro de Marcela Lagarde que estamos presentando ahora mismo se descarga directamente de la página de Link Mujeres. Ahí aparece el PDF y se descarga completito, ¿no? Entonces, yo quisiera también comentarles que, bueno, en la trayectoria de Anel se ha encargado de participar dentro de diferentes ediciones de libros, de publicaciones que ha tenido el Instituto Estatal de Educación Pública. Y, bueno, además ha sido una militante activa del feminismo y sobre todo que pues, nos ha tenido a bien compartir gran parte de sus saberes en el Diplomado de Estudios de las Mujeres, Feminismo y Descolonización de la Primera Generación. Y pues bueno, muchas gracias Anel por aceptar la invitación. Y bueno, y Flor Cervantes Rojas, que ella está pues bueno, como feminista de nuestras antecesoras, que quien empezó también aquí en Oaxaca abriendo brecha también en el pensamiento feminista, en parte del trabajo de la Plataforma de Beijing, todas estas historias que se trajeron de la antigua China, que se las trajeron acá a Oaxaca. Y pues bueno, Flor ha militado en diferentes organizaciones civiles, también como feminista, como activista, y pues bueno, pues aquí está también para contarnos sobre el libro de Marcela. Pues muchas gracias, Marcela, nuevamente, te vamos a conceder la palabra en el momento que tú nos indiques, y pues bueno, pues aquí estamos, gracias. Pues, primeramente yo quisiera agradecer a Marcela por sus aportaciones que nos ha llevado a mirar a muchas mujeres desde esta perspectiva feminista. Yo creo que muchas mujeres hemos cambiado nuestra vida y hemos cambiado nuestra cultura, hemos aprendido a visibilizar los derechos de las mujeres, a luchar por la igualdad entre hombres y mujeres, pero también porque hemos aprendido a defender nuestra integridad y a mirar nuestra libertad pues desde esta perspectiva, desde este camino feminista. Y bueno, ese es para mí un profundo agradecimiento, porque siento que para mí ha sido como una de mis principales maestras. Y eso es desde el fondo de mi corazón. Sí. Y bueno, quiero comentarles así, pues muy brevemente, este libro, que sí es bastante extenso, nos habla de muchas, muchas temáticas importantes para las mujeres. Es una antología, ¿no?, de 6 capítulos, y en él nos habla desde los derechos de las mujeres, las claves para la ciudadanía y los derechos de las mujeres. También nos habla del empoderamiento y del poderío de las mujeres, de la sexualidad, de las maternidades, de la diversidad sexual, de la sororidad, de la violencia y el feminicidio como una de las, pues como ya se dijo en la mañana, como una de las personas que ha retomado este tema muy seriamente y le ha dado seguimiento a través de las diferentes iniciativas que ha tenido. Y que también nos ha hecho varias propuestas muy importantes para las mujeres, como es los pactos, haciendo un análisis desde la enemistad que existe entre las mujeres y desde la sororidad, que es la propuesta más radical que existe del feminismo. Eso es lo que escribe Marcela, que es una de las propuestas más radicales, la sororidad. También nos ofrece claves y, bueno, para comprender el mundo de las mujeres, para comprender la condición de género, y nos da herramientas para la liberación, para poder avanzar, para poder cambiar nuestras vidas. Bueno, yo quisiera leerles un párrafo que me parece que en él nos encierra muchas cosas de lo que significa el feminismo, porque todo este libro precisamente es pues lo que de alguna forma el feminismo propone. Dice, ha sido la filosofía y la acumulación. Ya estoy leyendo sin lentes, increíble. Ha sido la filosofía y la acumulación política ideada y vivida por millones de mujeres de diferentes épocas, naciones y culturas, idiomas, religiones e ideologías que ni siquiera han coincidido en el tiempo, pero lo han hecho en la búsqueda y la construcción de la humanidad de las mujeres. Sí, en efecto, el feminismo es radical, y cómo no habría de serlo si se ha hecho a cuestas y si se ha echado a cuestas ser espacio, encuentro y principio de mujeres que por su propia experiencia han dicho basta a la dominación patriarcal y lo han hecho en todos los tonos imaginables, en diversos discursos, pero con acciones y convicciones similares. O sea, el feminismo en este libro pues nos habla desde los orígenes del patriarcado, nos ayuda a comprender lo que es la misoginia, el sexismo, la homofobia, el machismo, que son como las características del patriarcado, de esta dominación de género que existe hacia las mujeres, pero también nos invita a reflexionar desde nosotras cómo vivimos desde esta enajenación, desde estas violencias, desde estas formas de dominación, que pienso que este libro es una constante en cada artículo, en cada parte, una constante reflexión y análisis de todas estas, pues bueno, de todo lo que es las desigualdades de género. También en este libro nos hace una serie de propuestas feministas para que nos apropiemos. Nos habla de una serie de conceptos como la mismidad, que es la ética del cuidado de nosotras mismas, o también nos habla de una nueva cultura feminista, de la democracia genérica, de, como ya lo mencioné, de la sororidad, del poderío, de los poderes vitales que tenemos todas las mujeres, que solamente necesitamos darnos cuenta que lo tenemos para poderlo desarrollar. Y bueno, y quisiera yo hablarles un poquito de lo que a mí me todo el libro me encantó, me fascinó, como tú lo dices, ¿no? Que el feminismo nos envuelve en su fascinación. Yo creo que para las que les interese leer, las que necesiten conocer más sobre el feminismo a partir de la experiencia y del conocimiento de Marcela, les va a llevar a la fascinación, porque nos da muchas respuestas. En el tema del empoderamiento, ella nos habla de las subjetividades, de cómo a partir de que las mujeres descubrimos este desarrollo individual y colectivo y descubrimos estos poderes vitales que tenemos todas las mujeres, es que cómo puede llegar a influenciar nuestra conciencia y cómo iniciamos este proceso de aprendizaje para poder ir haciendo de lado, de construir, le llama a ella, para poder ir haciendo de lado todo lo que hemos aprendido, lo que nos han impuesto, el deber ser, y cómo todo este, desde estas subjetividades, desde lo cotidiano, desde esta conciencia que tenemos, podemos ir avanzando y podemos ir haciendo de lado la desvalorización, y nos da autoridad para poder sentirnos con esas capacidades que muchas veces no desarrollamos. También nos habla del empoderamiento de los cuerpos, de cómo las mujeres hemos sido dominadas desde el cuerpo, desde la apropiación de nuestro cuerpo, esta apropiación que es la base de la dominación patriarcal, y que también nos dice cómo desde los derechos sexuales y reproductivos, de este reconocimiento de estos derechos, vamos las mujeres empoderándonos. Gracias. ¿Cómo vamos logrando este empoderamiento? Marcela nos habla también de este poderío. Ella nos dice, del empoderamiento viene el poderío, porque primero tenemos que lograr este desarrollo de poderes vitales para poder incidir en la política, para poder ayudar a que nuestros derechos ciudadanos se plasmen en la democracia, en esta democracia genérica de la que ella nos habla. Y bueno, yo quisiera solamente leer también un pedacito de lo que es estos poderes vitales y el poderío. Dice, el poder de ser humanas y de que los hombres sean humanos paritarios requiere un orden genérico democrático, la democracia genérica, que regule relaciones basadas en la equidad con justicia, en el reparto paritario de los poderes del mundo, en la transformación de los poderes que hoy son para el dominio en poderes constructivos. Y esto es posible si los poderes dejan de ser exclusivos y excluyentes, si se convierten en derechos universales, por ejemplo, el poder universal y equitativo de acceder a los recursos del mundo, o el de vivir para realizar las capacidades individuales y colectivas. Y con ello quisiera yo pedirle a Marcela que nos hablara un poquito más sobre esta democracia genérica, digo, en estos momentos electorales, políticos, en donde las mujeres estamos un poco al margen, aunque se hable de paridad, que tú nos puedas hablar de este concepto. ¿Me toca a mí? ¿Ya? ¿Así? Bueno, qué suave que vinieron, ¿no? Pero para seguir, me emociona profundamente ver que mis ideas se vuelven fichas, que a alguien le importó copiar lo que yo dije. Te lo agradezco muchísimo, te agradezco tu lectura. Muchas gracias. El libro, como ya nos explicó Erika, fue publicado, pero ahí hay un error. La primera vez que fue publicado fue por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Y ellas, coordinadas por la editora, que se llama Aurelia Juárez, que pueden imaginar que es mi amiga de la vida, hicieron un esfuerzo enorme para sacar recursos de donde no había y todo lo que hay que hacer en una institución que funciona pues con muchas complicaciones. Y lo hicieron, y la directora en esa época, Beatriz Santa María, también apoyó la publicación. Entonces siempre me gusta decir y agradecer a la institución y a las personas que lo hicieron. Realmente, con Aurelia, pues, toda mi gratitud, porque el libro, quiero contar un poco del libro. El libro es una antología, como bien dijiste, de trabajos míos desde hace, el más antiguo publicado ahí, tiene 40 años. Imagínense eso. O sea, yo vengo de los orígenes del feminismo y he pasado del paleolítico al neolítico y así, y ya llegué al siglo XXI, ¿no? Me ha tocado casi medio siglo de feminismo, y eso es, bueno, para mí es un privilegio maravilloso, ¿no? Bueno, eso es lo que está recogido ahí. Tampoco es la totalidad de mis textos, pero escogí algunos que se fueron quedando en el camino porque no fueron hechos para un libro. Fueron hechos como conferencias, como ponencias, como arengas. Hay por ahí dos que tres arengas políticas feministas. Yo soy una activista y soy una teórica y soy una profesora. O sea que rompo un poco los esquemas de quienes separan a las activistas de las teóricas, las académicas guardadas en su torre de cristal. Pues no. Y luego tuve la ocasión maravillosa de ser diputada y pude usar el poder de ser diputada de una forma fascinante. Y me gustó mucho. Pero bueno, ya se acabó y tampoco le voy a volver porque no soy una política profesional. Soy una ciudadana que fui diputada y es diferente, ¿no? Bueno, ahí hay cosas recogidas de momentos del feminismo. Pero miren, aquí quiero explicar varias cosas. Una, el libro es una antología. Dos, se puede leer así. Cada artículo es en sí mismo, no es un libro que te eches como novela, nunca, sino que es cada uno se puede leer. Tiene todos los tonos, está escrito en varios estilos, hay varios géneros, ahí hay trabajos profundamente académicos, con el rigor académico, las categorías, la argumentación, las citas de pie de página, ¿cómo va? En cambio, a la arenga no le pone cita de pie de página. Nunca. No queda. Pero hay cosas que incluí mías y también alguna muy pequeña, como la que les conté en la mañana de uno de los conjuros de este libro de mujeres mayas, conjuros de ebriedades. Ahí incluí el conjuro para que no venga el ejército, que es impresionante. ¿Alguien tiene el libro? Ámbar Paz, es Paz el apellido. La quiero decir porque es la que hizo la iniciativa y acompañó a las mujeres mayas de muy diversos grupos a hacer este maravilloso libro. ¿Tienes el libro? ¿Alguien tiene el libro? Nadie lo tiene, no es posible. Yo iba a traer uno y lo puedes buscar en internet. Eres un sol, entonces nada más hay que ir. ¿Tú lo tienes? Tráelo. Vean, sí está. Ah, lo tienes en tu tablet. Oh. Entonces, a ver, madame, me tomo el tiempo porque es importante, porque quiero que se emocionen conmigo cuando yo les cuento eso, que oigan el poema, que es bellísimo. Bueno, el libro recoge todo eso. Mientras ella ve, yo les voy a contar. Híjole, es que a mí me lastima, pero bueno, yo les voy a contar. Después de que se presentó el libro publicado por el Instituto de las Mujeres del DF, a esa presentación vino de público la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Y rápidamente dijo, yo quiero publicarlo ya. Fíjense qué cosa más increíble. ¿Quién tiene una voz potente? Una voz potente. A ver, dale. Sí, gracias. Me la pones muy difícil. Sí, dice. Para que no venga el ejército, incluido en en el libro Conjuros y Ebriedades. Escucha, sagrado relámpago. Escucha, santo cerro. Escucha, sagrado trueno. Escucha, sagrada cueva. Venimos a despertar tu conciencia. Venimos a despertar tu corazón. Para que hagas disparar tu rifle. Para que dispares tu cañón. Para que cierres el camino a esos hombres, aunque vengan en la noche, aunque vengan al amanecer, aunque vengan trayendo armas, que no nos lleguen a pegar, que no nos lleguen a torturar, que no nos lleguen a violar en nuestras casas, en nuestros hogares. Yo recomiendo mucho estudiar y leer y hacer un círculo de estudios, para leer cada verso de ese poema, porque es una joya y es un poema hecho a la manera de alabanza, ¿no? Tiene un ritmo, es una mujer analfabeta, maya, pero que tiene una capacidad de decir. Es un rezo, convoca a todas las fuerzas, ¿no? Para que no venga el ejército. Y me parece que lo escogí porque yo vivo en ese país. En ese país donde una mujer maya tiene que conjurar para que no venga el ejército. Y eso es gravísimo. Es gravísimo. Y cuando tú me preguntas qué pienso de la democracia, te voy a decir que pienso de la democracia lo que dice María Zambrano. María Zambrano dice, la democracia es esa sociedad en la que no solo es exigido, en la que no solo es permitido, sino es exigido ser persona. Y ser persona para nosotras es estar investidas del derecho a tener derechos y de poder vivir una vida libre de violencia. Para mí ese es el principio de la democracia. O sea, porque soy mujer y porque lo vivo desde ahí, cualquier gandalla señor no va a decir que la democracia empieza ahí donde las mujeres no tengamos miedo a la violencia. Pero nosotras sí podemos decirlo. Y lo hemos dicho en muchos tonos, mujeres feministas muy ilustradas, mujeres analfabetas como esta mujer maravillosa que nos cuenta cuál es su anhelo, ¿no? Y ese es para mí como principio, sentido de la democracia, que todas las personas podamos tener el derecho a tener derechos y el derecho a nuestras libertades y el derecho a contribuir colectivamente con lo que nos pasa. Y con ese pensamiento yo desarrollé ese concepto de la democracia genérica, que aunque ustedes no lo crean, me sirvió de plataforma electoral, pero no cuando quedé de diputada. 10 años antes, cuando me hicieron puras trampas y no quedé de nada. Y yo hacía una campaña puerta por puerta convocando mujeres. Reuní con Amalia García miles de firmas de mujeres que apoyaron nuestras candidaturas a no sé qué íbamos. Amalia iba a la asamblea y yo iba al congreso. Con Benita Galeana, que fue una extraordinaria guerrerense en lucha toda su vida. Y ese era nuestro equipo. Y yo con la plataforma de la democracia genérica. Y en un debate, estábamos candidatas de muchos partidos, Beatriz Paredes, bueno, cuando me oyó, ¿no?, que yo echaba el rollo de la democracia genérica y todo tal, se levantó y me abrazó y me dijo, acuerdo con todos los puntos que dijiste, pero ¿tú crees que con eso vas a ganar unas elecciones? O sea, estás perdida, ¿no? La democracia desde la perspectiva de las mujeres y feminista no gana. Y bueno, yo me la guardé y finalmente llegué al Congreso con esa misma plataforma de la democracia genérica y sigo, y toda mi vida lo he seguido haciendo. Es un encuadre ético, político, de una visión de la democracia para el siglo XXI, que abarque la condición de género, pero todas las condiciones que cada persona y grupo contiene, siempre y cuando no sean nocivas para la humanidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí no podría entrar la condición de género patriarcal masculina. O sea, no. Sería un atentado contra la democracia genérica. Entonces, para lograr que mujeres y hombres seamos partícipes de esa utopía, que finalmente ha sido tópica, los hombres necesitan dejar de ser patriarcales, demostrativamente. O sea, no rollos, No queremos rollos. Ya nos contaron muchos cuentos toda la vida. Queremos acciones concretas, transformación profunda, radical, como la hemos hecho muchas de nosotras, ¿no? Que hemos cambiado mucho, como tú lo decías, por el feminismo. Entonces, por ahí va el asunto de la democracia genérica. Y terminar de contarles que en unos 8 meses, después de que salió la primera edición del libro, salió una segunda edición, ahora publicada por el Mujeres Nacional. Están agotados, me da mucha pena, pero ya quedamos, hicimos un pacto para que yo insista que lo reimpriman, porque no cuesta, bueno, ya está el libro armado, y también van a pedir, ¿no?, que les manden libros, queremos libros. El libro ha tenido muchísimo éxito, me gusta mucho la segunda edición, estuvo mucho más cuidada que la primera. Y en la primera las fotos estaban muy chiquitas y en la segunda las fotos se ven preciosas. El libro tiene mis contribuciones, pero también tiene fotografías de Conchita, una colega fascinante fotógrafa que se puso a retratar objetos de mi casa. Y en mi casa hay una cosa ahí de vidrio, una vitrina, que es el rincón de las diosas. Y entonces de ahí retrató muchas, en los sillones están sentadas, ni siquiera dejan lugar para las visitas, están sentadas mis muñecas. Yo tengo muñecas de todo el país y de otros países, me encantan. Y diré que yo sí he jugado a las muñecas. No como otras feministas que solo han jugado cochecitos y fútbol. Yo sí jugué a las muñecas y las muñecas me han fascinado toda mi vida. Pero luego pasé de las muñecas como antropóloga y como feminista a las representaciones simbólicas de lo femenino. Y ahí están nuestros cuerpos, y ahí está el lenguaje de la indumentaria, están las joyas, los peinados. Bueno, una maravilla. Casi les estoy describiendo la portada. La portada es una figurita, está en mi casa, de este tamaño. En la portada parece grande, ¿no? ¿Quién sabe cómo tomó la foto Conchita, que se ve muy grande? Pero la figura es una mujer minoica del siglo II antes de Cristo y representa la fuerza femenina. Representa la fuerza sexual, que siempre es de género, y de género que siempre es sexual, o sea, es para adelante y para atrás, ¿no? Es como dos vistas, sexo-género. Y esta figurita lleva los senos descubiertos. Me recuerda mucho la pintura de Frida Kahlo, que se llama Columna Rota. ¿La han visto? Si no, entren a sus tablets y véanla. Es impresionante porque Frida es un autorretrato. Frida va con el pelo suelto, está llorando y tiene una columna, en vez de columna vertebral, una columna griega que está rota. Pero hay una transparencia y nosotros vemos la columna rota a través de un agujero imaginario en su piel. Y luego lleva las correas de su corsé, de mujer que tuvo que usar corsé, y esos senos descubiertos, maravillosos, que se parecen a los míos. Entonces me gusta mucho porque son fuertes, porque son maravillosos, ¿no? Es una sensualidad. Y la figurita minoica no llora, no lleva columna rota, es pura fuerza. Cuando yo hice esta antología, estaba pasando un difícil momento de mi vida. Y hacer el libro me ayudó muchísimo. Me ayudó. Yo me sané leyendo mis cosas. No las había vuelto a leer. Yo escribo y no leo lo que escribí. Se nota, ¿verdad? Luego ya ni lo corrijo. Pero el tema es que meterme a mis textos y oír palabras que tú dijiste. No solo la opresión, ¿no? Porque en mis textos estos está también la alternativa. Entonces son alternativas de libertad, son alternativas de respeto ético a la integridad. Y bueno, todo eso como que me sané y salí del hoyo. Por poco me muero, pero no me morí. Entonces es un libro de vida para mí, y la representación minoica es una empoderada, como me gusta pensar el empoderamiento, que es un hecho de una misma. Nadie te empodera, nadie. Te puede apoyar para que tú te empoderes. Pero esta figura es eso, y es tan antigua, y pensar que en el siglo XXI nos dice algo esa figura que para mí, y espero que para ustedes también, es de empoderamiento, que no es un poder dañino para nada, ¿no? Es simplemente una representación de lo femenino, de las mujeres, en que no hay opresión. Y por eso me gusta. Entonces, ya les conté la portada del libro, que es preciosa y que está en la sala de mi casa, como están en las vitrinas las otras fotos que escogió Aurelia para ponerle a cada capítulo. Entonces, cada capítulo tiene una foto de una figura expresiva, o sea, que tiene que ver con el texto. Y hay muy variadas cosas. A mí me encanta el arte hecho por mujeres. Todas las obras que tengo en mi casa son obras de arte hechas por mujeres. Incluso mi joyería es hecha por mujeres. Aunque tengo unos aretes históricos de Oaxaca, hechos por un señor que está, es una platería a la que fui la vez pasada. ¿Con quién fui? ¿Contigo? Y que ese señor hizo unos aretes que tienen unas palomitas de plata. A mí me encanta la plata. Entonces me los regalé hace años. Me fui por ahí a Parigi. Entonces fui al mar en tren al norte de París. Un frío, un viento, un abrigo, toda la cosa. Y la palomita la perdí en una playa cercana a París. La busqué, regresé, volví al otro día, no estaba. Años después vine aquí y fui allí, y entonces este señor sacó otro arete y me dijo, aquí está su par. Y yo tengo esos aretes que me hizo ese señor. Y me encanta, y es una, son, no fue para mí, vaya, pero lo hizo para mí. Y bueno, ahí ya les conté un cacho del libro. Ahora queremos oírte a ti y luego les cuento más cachos del libro. ¿Sí? Sí. Bueno, yo voy a leer porque si no me pierdo en el choro y no voy a decir lo que realmente quiero decir del libro y de Marcela. Primero quiero aplaudir la iniciativa de Lunas del Sur por la creatividad y el interés de comenzar este nuevo espacio especializado en donde estoy segura que cabemos todas. Pienso que esta Feria del Libro, además de ser un encuentro necesario entre autoras y lectoras, es un espacio más de legitimación del feminismo. Difícilmente sin esta mirada se hubiera podido convocar a maestras como Marcela Lagarde y a mujeres dispuestas a escuchar, discutir y comunicar, lo que acontece con las mujeres. Marcela Lagarde dice en este libro que hoy presentamos que una escoge su genealogía. Ella, cuando menciona eso, habla de Clara Campoamor. Y para mí ella es un referente genealógico importante. Debo decir que la primera vez que la escuché fue hace 2 años en un diplomado, y me impactó significativamente. Marcela se convirtió en ese momento y hasta la fecha en un icono fundante de mi relación con el feminismo. Fui su alumna en ese entonces y 10 años más tarde en el diplomado Estudios de las Mujeres, Género, Feminismo y Descolonización, que ahorita ya está la segunda generación. Y bueno, Marcela Lagarde es una mujer imprescindible en el pensamiento y práctica feminista, no solo en América Latina, también en otros continentes. Ha sido maestra de muchas mujeres y a muchas, como alguna vez dijo Amelia Valcárcel, que lo vi en un video, nos ha enseñado, Amelia Valcárcel dice de Marcela Lagarde, que ella nos ha enseñado a amarnos. Y esto es una de las cosas que pocas personas sabe hacer. Marcela también nos ha enseñado a vivir el feminismo de las maneras menos amargas, más éticas, con creatividad y sobre todo con amor a la vida. Tengo la fortuna también de compartir el cariño y admiración por Marcela Lagarde con amigas feministas. Y en los momentos más oscuros, cuando nos hemos enfrentado a fracturas dolorosas desde nuestras sincréticas vidas, hemos recurrido a sus claves para deconstruir el amor romántico. Hemos releído juntas a Marcela, incluso entre mezcales. Y hemos hecho también nuestro itacate, como ella dice, con los mínimos irrenunciables en una agenda amorosa. Las categorías conceptuales que ella nos ha regalado a lo largo de su trayectoria feminista nos ha dotado de posibilidades a muchas mujeres para comunicarnos con otras mujeres y también para comunicarnos con el mundo. Este libro, El feminismo en mi vida, hitos, claves y utopías, es particularmente especial porque, como ella misma dice y como lo acaba de mencionar hace ratito, hay libros que ayudan a vivir y hay libros que salvan las vidas. Y este libro, tengo entendido, y ya, ahora lo comenta, le ayudó a salir adelante en un momento difícil de su vida y, a su vez, estoy segura, ayudará a muchas mujeres a comprender el sentido de ser una mujer feminista. Los textos que se agrupan en este libro se encuentran divididos en 6 capítulos: las mentalidades y la cultura, ciudad de las mujeres, derechos humanos de las mujeres, la ciudad de los derechos, el paradigma feminista y feminismo en primera persona. Todos imperdibles. No podría hablar de todos, pero me atrevo a decir que a mí particularmente el que se me hizo casi un tratado y un texto con urgencia de ser leído fue el texto Feminismo en primera persona, que me parece que es el capítulo 5. Y creo que esta importancia se debe a lo que yo he observado en los últimos años con el feminismo en mi vida, el de algunas mujeres cercanas y las repercusiones que tienen en nuestros colectivos. Sin ánimos, claro, de aplicar el feministómetro, ni convertirme en patrullera feminista, creo que existe una necesidad de continuar dialogando desde nuestros feminismos, conocerlos antes de enjuiciarlos, ser autocríticas y también intentar dejar de vernos unas a otras como las malas temibles, como señala Marcela. Y en este sentido, me gustaría citar algunas partes del libro que me ayudaron mucho a aclarar mi panorama, que les leeré. Y bueno, me gustaría comenzar con la escisión del género, que es un concepto que Marcela Lagarde menciona en el libro y que ella dice que se sostiene en la ideología de la feminidad. Y bueno, la escisión de género es el extrañamiento entre las mujeres, aquellas barreras infranqueables que las distancia hasta el grado de impedirles reconocerse e identificarse. Las mujeres, dice Marcela, hacen a un lado lo común y recalcan para interiorizar a las otras y justifican su dominio. Las diferencias de clase, de edad, de posición social, de sabiduría, de creencias, de preferencias eróticas, de conocimientos, de color, de estatura, de medidas de busto, cintura, cadera y piernas, de lengua, de trabajo, de riqueza, de posibilidades de vida, de relación con los hombres, con los dioses, con el poder. En otras palabras, dice Marcela, se subrayan las diferencias significativas en el mundo ordenado, jerarquizado, antagonizado por el poder, que ubica a las mujeres de manera devaluada frente al hombre. Así las mujeres viven enormes dificultades para identificarse entre ellas, porque en su admiración de lo que no son y de lo que no tienen, en su necesidad de poder, intentan identificarse con los hombres. No se trata de que, por su voluntad, se afanen en el desencuentro. La vida de las mujeres están definidas, por el poder clasista y patriarcal. Están marcadas por la competencia, la exclusión, la propiedad, el racismo, la discriminación y todas las formas de opresión. Al vivir, ellas las reproducen, son las portadoras, señala Lagarde. Por otra parte, y en otro momento de la lectura, un poco más adelante, Marcela menciona que a diferencia de la ideología de la feminidad, la ideología feminista concibe que las mujeres, por el hecho de serlo, y en particular las feministas, no tengan contradicciones. De acuerdo con esta visión, comparte además de la condición genérica, una causa común y sus relaciones no producen ni la enemistad ni el poder tradicional. En esta perspectiva se llega al extremo de creer en la afinidad de las mujeres como algo dado, inherente a todas ellas e incuestionable. Se cree que el feminismo no es parte de la feminidad, que vuelven diferentes a las mujeres que en este nuevo ser, en ser feministas, ha trascendido los problemas y las formas inferiores y tradicionales de relación y de trato que impera en las otras. Y entonces se hace un chilaque porque tanto el discurso ideal de las otras mujeres, o sea, las tradicionales, no se reconocen plenamente en las feministas. Las últimas recalcan sus diferencias en las demás, adjudicando a tales diferencias una valoración de superioridad. El temor y el desencuentro producto de la competencia, el desprecio, la envidia y la admiración, generan sentimientos de desigualdad, caracterizan las relaciones entre mujeres y mujeres feministas, impiden el despliegue del feminismo y desembocan en la imposibilidad de convencer a todas aquellas que por su condición podrían hacer suyas algunas propuestas feministas. Esto ocurre porque las más reticentes ante el feminismo son las mujeres, que consideran a las feministas prepotentes, traidoras y amenazantes. La reacción es inexplicable, dice Marcela, porque el feminismo sí es una agresión a la feminidad de las mujeres, pero también abre expectativas, invita a hurgar en recovecos y a buscar caminos. Es espacio de encuentro entre pares. ¿Por qué entonces existe tanta dificultad para que unas nos identifiquemos con las otras? Marcela Lagarde encuentra en el prejuicio una de las razones y cita a Agnes Heller, y bueno, para eso tienen que leer el libro porque eso está bien interesante, esta parte, y me voy a adelantar en ese mismo libro, en ese mismo capítulo, perdón. Marcela dice que el feminismo no se ha se ha desarrollado una tendencia ilusionista. Las mujeres creen vivir lo que proponen. De manera fantasiosa, se confunden las tesis ideológicas con la realidad. Vivimos una especie de esquizofrenia, dice Agnes Heller. Por lo tanto, lo que les había mencionado de que las feministas trascendemos los problemas y nos llevamos entre todas así como hermanitas, pues es falso, ¿no? Lagarde menciona también, para continuar con la complejidad, la enemistad histórica que viven las mujeres. Por ejemplo, cuando se desea obtener poder a partir de comparar quién es más o menos feminista, o sea, cuando sacamos el feministómetro. Lagarde apunta que el feminismo no es democracia por definición, por el contrario, puede constituirse en otro espacio opresivo. Por ejemplo, algunos de sus discursos incendiarios son antidemocráticos por excluyentes y jerarquizadores. Entre otros, los que reproducen ideológica y políticamente las jerarquías descalificadoras a partir de valoraciones que ponderan superiores algunas cualidades de grupos, de actividades, de espacios sobre otras. con ese rasero cuando menos inadecuadas. Y pone acá algunos ejemplos, como cuando decimos o cuando dicen, solo lo popular es revolucionario, si no hay movimiento el feminismo no existe, lo que se necesita es trabajo de base y menos verborrea. En las consideraciones de este grupo hay marcas ideológicas de populismo, de movimentismo, tan inadecuadas como las teoricistas o diletantes. El feminismo no es solo un movimiento social y político, ni es una ideología, ni son unas cuantas organizaciones, ni acciones de masa. Es todo eso y mucho más. Es una cultura. Podría seguir citando a Marcela Lagarde o leerles el libro completo, pero pues mi tiempo está medido. Así que solo me gustaría señalar que Marcela Lagarde en este libro nos brinda recursos teóricos, analíticos y de conocimientos a las mujeres que podría ampliarnos nuestras perspectivas políticas y elevar nuestra calidad de participación en el feminismo. Y a propósito, también me gustaría invitarles, y me incluyo, a que rompamos con la idea antagónica, como dice Marcela también en este libro, de que la teoría y la práctica no se llevan, que evitemos el desprecio por la formación, porque esto preserva a las mujeres en la ignorancia tradicional, y Marcela lo menciona muy bien en este libro. Esta ignorancia ha sido objeto de críticas en los mismos movimientos de mujeres. No podemos, creo, ir por la vida pensando que estamos descubriendo el hilo negro, porque nos quita tiempo y porque además debemos comenzar a reconocer el aporte de otras mujeres. Saber que desconocemos es también un ejercicio de empoderamiento. También es importante, y esto lo retomo textual de este libro, dejar de considerar que el adelanto y progreso de las mujeres son atentados contra la unidad de las comunidades, los clanes, las familias y los pueblos. Es necesario eliminar la interpretación porque es falsa. Que no se nos olvide que las mujeres todas somos las otras del patriarcado y que la clave está en el feminismo. Agradezco su atención. Muchas gracias. Pues el desorden se impone. Vamos, pues ahorita es el espacio para que todas ustedes pues participen, pregunten. Aquí está Marcela, están las compañeras que de una manera muy bonita nos fueron conduciendo, ¿no? Así como en la lectura, ¿no? Sin querer una se lo va imaginando, ¿no? Muchas gracias de verdad. Y pues bueno, está abierto el micrófono para quien guste opinar, preguntar. Hola, buenas tardes. Soy Gabriela Díaz, de Honduras. Para mí realmente es un momento importante porque hay libros que salvan definitivamente y para mí el cautiverio fue nacer al feminismo y transformar la herencia de vivir bajo la dominación patriarcal. Y fue un gran ejercicio de reconocimiento. Creo que, como todas sabemos, lo personal es político. Y para mí lo más grande que me dejó leer Los Cautiverios fue la posibilidad de verme en un espejo a partir de muchas realidades y nacer el feminismo, como dije. Quisiera aprovechar para hacerte una pregunta concreta, que es como platillos voladores si estamos hablando del feminismo en tu vida, pero vamos a hablar del feminismo en mi vida también. Y quisiera como tirar en la mesa para la reflexión. Vos en Los Cautiverios hablás del sincretismo de género y cómo la libertad para muchas de nosotras, o vivir la vida desde otros códigos, interpretar la vida desde otros códigos que se apartan del mandato tradicional, implican también conflicto y mucha culpa, porque no sabemos, no nos encontramos, digamos, viviendo desde la libertad, no sabemos cómo interpretarnos desde ahí y otra vez vamos cargando conflictos, pareciera que se transforman y caemos en otros cautiverios, hasta ahora desconocidos. ¿Qué, que reflexionemos, quisiera poner en la mesa para la reflexión a partir de algún comentario tuyo, cómo vivirnos desde la libertad, rompiendo con cadenas, no para entrar en nuevos cautiverios y chocarnos con el feministómetro en espacios donde deberíamos estar seguras, por ejemplo, y no llenarnos de miedo al vivir la sexualidad y entender la sexualidad de nuevas maneras. Cómo la libertad, esa libertad que nombramos, sea liberación y no un nuevo cautiverio. Buenas tardes, Amarelia. Yo quisiera saber el punto de vista de usted, Marcela, porque hace poco tenía yo, me llegó un artículo sobre el trabajo doméstico y cómo hacía un planteamiento donde las feministas que usamos, mujeres, para la limpieza de la casa, había una crítica en este sentido porque se decía que era una manera, de alguna forma, como de explotación también hacia la mujer, ¿no? Entonces, que era una como contradicción. Sabemos que casi el 100% de las mujeres trabajadoras domésticas se dedican a, pues son mujeres. También pues sabemos que los esfuerzos que ha hecho Marta Lamas para que gocen de derechos laborales que deben de ser, pero quisiera saber la opinión, ¿no? Porque a mí en un momento dado, hablando de estos cautiverios que menciona la compañera, en lo personal me conflictúa, ¿no? ¿Qué pasa con esta relación de las feministas teniendo a mujeres que nos ayudan en la casa, ¿no? Buenas tardes a todas y a todos los que estamos aquí en esta presentación del libro tan afortunado con la doctora Marcela Lagarde. Bueno, yo solamente quiero comentarles que hace como 10 años en la Escuela Normal Superior de Oaxaca, que ahora tiene tantos problemas, fue un maestro quien nos habló de Marcela Lagarde y de hacernos ver como mujeres, ¿no? Estoy hablando de hace más de 10 años. De ese tiempo a la fecha y lo que estoy ahorita oyendo de la doctora, que ella lleva más de 40 años con feminismo, pues realmente me da mucho gusto pues que haya la primera feria del libro y que en este tiempo que he estado aquí en la ciudad de Oaxaca, he visto que hay mucho movimiento feminista, pero hace falta esa articulación que decía la doctora en la mañana, ¿no? Hay mucho trabajo de feminismo, pero todos son esfuerzos aislados, ¿no? Incluso al interior del IEPO, que es la institución donde yo trabajo, hay un sinnúmero de grupos, pero todos así de manera desarticulada. A mí me da mucho gusto escuchar que ojalá el otro año se retome el siglo del feminismo y que todos estos esfuerzos aislados se concentren aquí, ¿no? Y claro, me uno a la causa también para que hayamos más mujeres y practiquemos más esa sororidad que tanto hace falta. Gracias. ¿Alguien más que quiera? Bueno, son tres participaciones, entonces, pues creo que todas van dirigidas a ti, Marcela. Bueno, yo me quedé con una cosa que no dije, que con el título del libro, mucha gente se va con la finta y cree que yo voy a contar ahí cómo me ha influido a mí en mi vida, en mi vida cotidiana, el feminismo. Que cuente chismes. Y la verdad no era eso. Eso también. Porque yo escribo muchas cosas. Y tengo muchos escritos sobre mi vida, la que voy viviendo, ¿no? Pero no se trata de eso, sino es al revés. Lo que yo quise contar es la historia de una mexicana que fruta vendía, que me ha tocado participar por el año en el que nací, por la educación que tuve, porque soy antropóloga, porque soy 68era, bitlemaníaca, o sea, todo lo que me ha configurado me ha llevado al feminismo. O sea, es increíble, en este país tan machista y tan patriarcal, también fluyen otros ríos y tenemos que verlos. Todas nosotras tenemos que buscar cómo fluir, cómo aprovechar espacios, que hay muchos espacios de apertura, de gente súper buena onda, digamos, por ponerle una categoría, gente progresista, que ya se me hace como un saco, eso muy feo. Más bien gente buena onda, gente, decía un amigo mío, como nosotros. Gente como no, ¿no? Gente como nosotros que quiere esas cosas, que tiene ese deseo, ese anhelo enorme de vivir con plenitud, porque también eso es lo que aspiramos y lo que encierra el feminismo, ¿no? Una búsqueda no es una utopía para que sea nunca jamás, es una utopía. Por eso llamé así el libro, ¿no? El feminismo en mi vida, hitos, claves y utopías. Quienes hayan vivido la parte en la que yo relato algo, pues sabrán, esos son hitos del feminismo en nuestro país y en el mundo. Quiero acordarme, por ejemplo, y no encontré ese texto, pero para el próximo libro lo voy a encontrar. El primer desplegado que yo redacté fue por una maternidad libre y voluntaria. No se me va a olvidar en la vida. Ese fue el movimiento feminista en el que yo me inicié. Era por la maternidad libre y voluntaria. Luego, internacionalmente, las feministas del mundo lo fueron cambiando y lo enmarcaron en un marco de derechos. Cuando nosotras, de manera silvestre, también lo enmarcábamos en el campo de los derechos, ahí exigíamos que se despenalizara el aborto por varias de las causales por las que estaba penalizado en nuestro país. Bueno, para mí ese movimiento es mi movimiento madre, ¿no? Del que yo surgí, en el que yo aprendí, con muchas otras que hoy les comentaba en el coche, que nos vemos de lejos en muchos eventos, nos queremos tanto, porque somos, como decimos en la antropología, un sibling. Somos las que participamos en los orígenes de esta ola que ya perdura 40 años en México, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo quise traer del feminismo en mi vida. Pero es lo que el feminismo me ha hecho a mí, lo que yo he producido por el feminismo. Para mí es fascinante que esa búsqueda, ese encuentro, todo lo que ha sido, a mí me produzca el deseo creativo de innovar, de cambiar a través de la escritura, a través de las leyes, a través de muchos cambios pequeñísimos, chiquitos, que tienen que ver con todo lo que dijiste, ¿no? Con las pequeñas libertades, porque cuando decimos la libertad, bueno, te caes para atrás, ¿no? O sea, es demasiado. Pero son las libertades. ¿Qué libertad? ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿Qué me falta? Todo eso que reflexionamos. Y lo que nos fue faltando, lo digo sin modestia, lo fuimos creando. O sea, el feminismo para mí ha sido un aliciente creativo para vivir y para inventar, como ustedes, como todas las feministas. Si no había el espacio, pues lo inventas. Que no hay libros, te inventas la feria del libro. Que tampoco, pues, la editorial. O sea, las feministas somos creadoras de mundo que no había. Hace 40 años no había institutos de las mujeres. No había fiscalías especiales para delitos sexuales. no había educación con perspectiva de género en ningún lado. O sea, no había. Y como no había, pues lo hemos hecho. Entonces, eso es lo que está en el libro. ¿Cómo se pasa? ¿Cómo pasamos? Yo lo he visto en las demás, de las utopías que todas hemos tenido y tenemos, a lo posible, a las topías. Que ese brinco me parece sensacional. El poeta Juan Gelman dijo hace poco, hace un año, que las utopías solo sirven, no sirven para casi nada, pero sirven para caminar. Y es tan sabio eso. Caminamos gracias a la utopía. Luego, lo que vamos logrando es la utopía, lo real, eso que nos salió medio mal, medio bien, que está descuajeringado, que no es exactamente lo que nos propusimos. Eso, la realidad que vamos creando y vamos inventando. Y me parece entonces que el feminismo es una experiencia histórica, profundamente innovadora de la modernidad. Tan innovadora que augura una posmodernidad que todavía no está. No es esa de que ya no sabemos todo y somos posmodernos, no. Sino un orden social postpatriarcal, un orden social en que haya un cambio radical del contrato sexual. Eso es, y con ello todo lo demás, ¿no? Entonces, me parece importante, para aterrizar ya con tu comentario, que fue un comentario real, de si esta libertad que no se vuelva cautiverio. Te quiero contar algo. Es un poco deprimente. Es un poco deprimente porque todo eso que vamos creando, como es raro, es torcido, inacabado, fragmentario, es también cautiverio. Cada espacio que creamos, como estamos en medio de un orden patriarcal y además capitalista, perverso y todo lo que ya sabemos, pues lo que podemos ir creando está enmarcado también en esas normas. Y a veces creamos un piso de libertad y surgen de nuevo los inquisidores y surgen los resistentes y surgen quienes nos hacen la guerra a las mujeres y tenemos que defendernos ahí también. En eso que consideramos lo propio. Pues no, no es así. Cada espacio nuevo, cada escalón avanzado contiene sus contradicciones. Algunas tendrán rango de cautiverio. Y estoy segura que habrá quienes lleguen a eliminar ese cautiverio. Eso sí estoy segura, porque nos ha tocado vivirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso pienso. Lo del trabajo doméstico. Bueno, toda esta generación de feministas analizamos con profundidad la reproducción de la vida cotidiana, en parte porque somos marxistas, algunas, y en parte por el papel enorme que juega en la dominación de género de las mujeres. Y porque era lo que teníamos teóricamente enfrente y luego prácticamente en la realidad. Todas nosotras convivimos con trabajadoras en nuestras casas. Entonces hubo las posturas más ultra que decían cero trabajo doméstico. Si eres feminista, ocúpate de tus calzones. Así decíamos, ¿no? O sea, cosas fuertes. Si eres feminista, cocina. Si eres feminista, ve al mercado. Si eres feminista, recoge a los niños en la escuela. Si eres feminista, pues no, no es así. Y lo que ha ido resultando es otra cosa. Uno, bueno, digamos que a principios, antes de que yo empezara a escribir, el siglo XX se caracterizó por una utopía compleja y holística en torno a la condición de género de las mujeres. Y parte de esa utopía planteaba que las mujeres nos liberaríamos del trabajo doméstico, tanto las de la casa como las trabajadoras domésticas a contrato, y que ese tiempo libre lo destinaríamos a educarnos. Muy ilustrado ha sido esa utopía, a estudiar, a ser ingenieras, astrónomas, lo que se nos pegara la gana y mucho más. Hasta se parece a la utopía de las zapatistas, ¿no? Que cuando hicieron la ley de las mujeres, en uno de sus artículos decía, queremos ser lo que queramos ser. Es una joya eso. Eso podemos bordar una almohada, quiero ser lo que quiero ser. O sea, esa era la propuesta, acabar con el trabajo doméstico. Hacerlo público, llevar a lo público la reproducción. No solo lo personal es político como ideología, sino como una práctica social, como una nueva economía, un nuevo tipo de desarrollo donde se rompen los tradicionales bordes entre lo personal y lo privado y lo público. Todo eso estuvo ahí. Pero ¿qué fue lo que fue quedando en todo el siglo XX y principios del cual estamos? Del 30, pero no vamos por décadas. Lo que fue quedando es que en México y otros países como el nuestro, lo que se estableció, se fortaleció, se arraigó, fue la doble jornada de trabajo para todas las mujeres. No solo para unas, para todas las mujeres. Unas en rango de administradoras del hogar, como decían las del Congreso Feminista de Yucatán, y otras como ejecutoras del quehacer, que así debe llamarse, porque esa es la palabra con la que la nombramos aquí, debe ser una categoría, el quehacer. Y pasando, eso es lo que prevalece. No hemos logrado pasar a lo público la reproducción de la vida cotidiana. Ese es el punto. Es la vida cotidiana. Voy a citar a un señor que me da mucho coraje. Como dice Bourdieu, el mundo de la vida. Es el mundo, no entiende el pobre porque nunca ha lavado un trato. Nunca. Pero bueno, lo cita fusilándose a dos que tres feministas. No hemos podido. En algunos ejercicios históricos, como fueron los países socialistas, se logró pasar una parte de lo privado a lo público. Se establecieron lugares de comer públicos, tintorerías, lavanderías, todo el programa revolucionario de las soviéticas, ¿sí? Pero lleno de autoritarismo, sin democracia y sin libertades. Entonces era una contradicción brutal. Ese mundo se fue acabando, y se fue acabando, y se fue acabando. ¿Qué quedó? Quedaron no los países socialistas, sino los países gobernados por la socialdemocracia en el mundo, que lograron aterrizar esa plataforma y está vigente todavía en algunos países marcados de alto desarrollo humano y de género, y que han logrado eliminar el trabajo doméstico. Así, generando un reparto de tareas sociales institucionalmente en lo público, garantizado por el Estado y con impuestos muy altos para pagar todo eso. E incluso pagar la jubilación a las amas de casa que quedan como presencia prehistórica algunas que solo fueron amas de casa. Pero la mayor parte de las mujeres estudiaron, trabajaron, tuvieron ingresos, se casaron, se divorciaron, tuvieron hijos, hicieron un modelo de desarrollo con una enorme importancia del pacto de género. Y ahí siguen. Y luego, con colegas como Marta Lamas y otras, hemos hecho el análisis, y las gringas lo han hecho muy bien, de que en países como México, es muy complicado que las mujeres participemos en movimientos feministas de liberación. Una, porque estamos profundamente imbuidas de las creencias patriarcales, profundamente construidas como mujeres para los otros, si no, no tenemos sentido, y la mayoría, ¿eh? Y dicen las que saben que ese hecho, esos dos hechos hacen que no nos revelemos a los señores. Y además tenemos un colchón, que son las trabajadoras domésticas. O sea, no tenemos que discutir como lo hicieron las gringas y las francesas y las italianas de los 60s, el reparto de las tareas domésticas con los hombres. Y ahí siguen de patriarcas, de sultanes en sus casas, de dictadores, viendo fútbol, tomando cerveza, viendo pornografía, frivolidades, estupideces, programas violentos, y ahí están. Millones de hombres mexicanos así. Y las mujeres sin mediar una palabra sobre quién lava los platos. Cuando a alguna se le ocurre, y eso tenemos muchos casos que hemos seguido, puede acabar muerta. O puede acabar golpeada, o su ropa acabar tijereteada, o su baúl más preciado incendiado en el patio. O sea, la violencia de los hombres es fuertísima en México. Es generalizada, quiero decirlo. No son unos casos aislados en que hay violencia. Tampoco es el hecho violento. Hay violencia continuamente, continuamente, continuamente. Margarita Dalton me acaba de regalar un libro que me voy a devorar, que es otras formas de violencia, las que no son asesinato, las que son normales, ¿no? Cómo somos violentadas constantemente las mujeres. Y en parte, otro de los aspectos que se analiza es que no hemos tenido la necesidad real, profunda, de renegociar con los hombres algo. Y sigue el reparto doméstico con un muro infranqueable entre quién tira la basura, quién se encarga de los desechos humanos, somos nosotros, desde luego, quién cuida a los enfermos, quién atiende, o sea, parece del siglo XVIII. No hemos logrado un cambio ahí y tenemos que incluirlo. Tenemos que incluirlo en lo que hacemos, en nuestra agenda política. Tenemos que retomar esa agenda que se fue quedando un poco afuera. Hoy hay un nuevo aire que tiene dos nuevos aires. Uno, trabajar para el empoderamiento económico de las mujeres, que muchas instancias lo están haciendo. La ONU asumió esa agenda y es una agenda internacional occidental, el empoderamiento económico. Yo siempre pondré antes el sexual, pero bueno, digamos que concedo. El empoderamiento económico. Y la otra, que es una corriente muy peligrosa, que es la de la economía del cuidado. Y que muchas jóvenes han tomado en el mundo con ese rollo de que qué buenas somos las mujeres. Somos buenísimas. Nosotras podemos cuidar, cuidar y seguir cuidando. Entonces, como ya no hay instituciones que se ocupen del cuidado, pues nosotras, y si no hay en el país en el que se trata, por ejemplo en España, o Italia, o Gran Bretaña, o Estados Unidos, que nos queda más cerca, si ahí no hay, pues importamos unas cuantas migrantes, ¿no? Unos millones de mujeres migrantes para la economía del cuidado que sigue repitiendo la división sexual y de género del cuidado. Pero a mí me apena mucho porque oigo mujeres jóvenes feministas que reivindican esa economía del cuidado. Es más, ahora valoran como qué maravillosas son las latinoamericanas para cuidar enfermos. Son tan dulces, son lindas ellas, vieras qué cariñosas. Ay, bueno, tratan a mi papá, a mi abuelita, a mi hijo de maravilla. Entonces, hay una, han convertido en virtud algo que para nosotras ya era virtud desgraciada, ¿no? Era virtud patriarcal, era virtud cautiveria, era virtud. Y ahora, bueno, entonces, solo lo mencioné porque se me pegó la gana y porque es muy complicado el tema del trabajo doméstico. Tercera cosa, si mientras lo cambiamos, así ya como otro contrato laboral y de género y de división del trabajo, mientras sucede eso, podríamos como feministas ser personas respetuosas de los derechos laborales, económicos, de educación, de salud, de vivienda, de las mujeres que trabajan en nuestras casas. Tendríamos que no explotar, hacer un trabajo bien pagado, bien remunerado, justamente remunerado. Y entonces tener un trato respetuoso, nunca en la vida hablarle de tú a una persona que trabaja en nuestra casa. Nunca en la vida faltarle al respeto. Never decirle te quedas porque yo ya me voy. O sea, hay un código de ética en cualquier trabajo. Y sería muy importante que en el espacio doméstico las feministas pusiéramos el ejemplo. Y luego en el espacio público, desde luego, ¿no? Pero estábamos hablando de este trabajo doméstico. Entonces genera otra cosa. Entonces podemos generar equipos para vivir con personas con las que entablamos confianza y reciprocidad. Reciprocidad, mano vuelta y todas esas cosas que tenemos que incorporar para no ser explotadoras. Y bueno, crear una cultura laboral distinta. Desde nuestra conciencia feminista, no desde nuestra conciencia femenina. Esa es explotadora, muy explotadora. Bueno, ¿y luego qué? Que se reúnan aquí. ¿Dónde está la colega que dijo que en la universidad, que hace 10 años un maestro les habló? ¿Era de la normal superior? Ah, porque aquí vino, yo pregunto por él y nadie me dice, un alumno mío muy querido, Enrique Marroquín, que era cura en Puebla y era parte del seminario de sexualidad y cultura, que era el seminario de lo que hoy se llamaría género, hace 35 años en la Universidad Autónoma de Puebla. Y él era un subversivo, de joven había sido un cura hippie en Roma, se dedicó a fumar de la verde, o sea, una persona muy interesante, un libertario, un hombre encantador, que nos acompañó en toda la causa por la despenalización del aborto y el derecho a las mujeres a nuestro cuerpo. Dio testimonio público. Era un hombre muy valiente. Y él hizo una tesis, que luego yo ya lo perdí y no sé qué hizo, que era el pecado en el confesionario. Y cuando lo mencionaste que un profesor, dije, ¿no será Enrique Marroquín? Bueno, pero trabajó en la Universidad Autónoma de Oaxaca y luego lo castigaron, era un salesiano, y lo mandaron ahí a darle misa a los sordos, o sea, de castigo, ¿no? Una cosa horrible. Bueno, que se reúnan aquí todas, pues miren, no porque no cabemos, dejemos la utopía de que un día todas las feministas vamos a estar de acuerdo en todo, vamos a organizarnos, vamos a tener, y cuando empezamos a decir cómo nos vamos a organizar, casi parece un partido político. es de terror, por favor, que florezcan las redes, los grupos pequeños que pueden hacer todo todavía a una escala muy personal, muy directa, comunitaria, con la gente y entre nosotras. Y luego si nos juntamos más de 20, empiezan las facciones, los grupos, las traidoras. Es una cosa terrible. Entonces yo propongo que mientras menos mejor. Fíjense, mientras menos mejor. Una, ya tú hablaste de mis pactos. Yo propongo pactos muy concretos, sóricos, entre nosotras. Por ejemplo, ir juntas hasta las 9 de la noche o no sé qué horas, hoy. Es un pacto. Después tú haces lo que tú quieres y yo hago lo que yo quiero. Y después nos podemos volver a juntar. Y oh sorpresa que llega la otra, hasta te da gusto. O sea, pero en cambio, si pides lealtades permanentes, adhesiones a toda la ideología, a todas las agendas, a todo. No, es absurdo. Yo he conocido, y lo digo con mucho respeto y cariño, muchas feministas que están en el PAN. Feministas. Y como dicen unas amigas, más feministas que otras. O sea, en el feministómetro pasan con más grado las del PAN. Unas cuantas, pero hay. ¿Por qué? Porque son feministas sincréticas. En una parte están de acuerdo, en otra parte no. Pero darían su vida por esa parte en la que estamos de acuerdo. Y lo han hecho. Y lo han hecho y lo han probado aquí y allá. Luego, en las instituciones, de veras crean, hay feministas que merecen el respeto y que merecen pactos. No olvidarlas, no dejar, o sea, dejar esa confrontación, sociedad civil, gobierno, que cuando haya que hacerla, hay que hacerla, pero en todos estos temas tenemos que proponer a las que están en las instituciones, que además son las que tienen que hacer muchos cambios. No nos tocan a las de la sociedad civil. A nosotras nos toca hacer el observatorio que las va a vigilar. Nos toca hacer el informe sombra. Nos toca hacer el seguimiento. Ese es nuestro papel, para participar, para proponer, para evaluar también en una mecánica participativa, democrática, distinta, ¿no? Y luego también las que están en las instituciones, por favor, dejen de sacarle la lengua a las de las ONGs. Dejen de pensar que son el enemigo. Muchas instituciones de derechos humanos consideran a las ONGs, a las ACs, sus enemigas. Nada. Están en la misma causa, desde lugares diferentes, con potenciales de acción y de incidencia distintos. Entonces, bueno, me parece que el tema del sincretismo, que alguien mencionó muy al final, pues nos toca a todas. Ya saben qué es eso del sincretismo. Por ahí lo explico en este libro, ya no sé dónde. Pero el sincretismo me gusta mucho porque eso me lo inventé. Porque soy antropóloga y porque como antropóloga trabajo el sincretismo étnico, cultural, estético, artístico, lingüístico. Sí, y de repente dije, ¿por qué no hablar de sincretismo de género? Porque nadie es exactamente el estereotipo de género que cree ser. Tiene otra parte, a veces oculta, a veces oscura, a veces muy luminosa, pero que no conoce, que es diferente. Y en general, para poner el ejemplo, yo digo que todas las que no vinieron, que se quedaron allá afuera, fueron a la misa, todas esas mujeres y todas nosotras somos sincréticas porque somos mujeres modernas tan modernas que desvergonzadamente estamos en lo público sin ser malas mujeres, sin ser de lo peor, de la calle, de la esquina. O sea, el mundo cambió y lo público también es un espacio de las modernas. Somos modernas, hemos ido a la escuela, hemos recibido salario, hemos estado sindicalizadas, hemos viajado con movilidad, hemos comerciado a lo mejor, algunas hemos comprado, a lo mejor aquí hay hasta propietarias de bienes inmuebles. Hay de todo, modernas, con creencias modernas, con aspiraciones modernas, sí, pero atrás de esa moderna, abajo, a los lados, arriba, está la tradicional. La tradicional que eres, que solo tú eres, que solo soy yo, porque somos cada quien una particular desarrollo de género, de acuerdo con la vida que hemos tenido y todo lo que nos ha tocado y no nos ha tocado vivir. Pero piénsenlo, porque todas nosotras vivimos graves conflictos que a veces los externamos para afuera, y entonces decimos, son ellas, cuando nos estamos espejeando. Nos estamos espejeando con ellas porque nosotras somos aún a veces más tradicionales. No tenemos resuelta la mitad de las dudas. No sabemos qué hacer con temas que las demás manejan de ida y vuelta. Y tú dices, ¿y yo? Si ni siquiera me atrevo a pensar en eso. Y entonces tienes que hacer 2 que 3 encuentros para contarte entre mujeres tus intimidades, y entonces ya vas avanzando poco a poco saliendo de aquella tradicional, encorsetada. Bueno, ¿qué eres? Nosotras nos parecemos más a las mujeres porfirianas que a las mujeres del siglo XXI. Y luego nos parecemos más a las del siglo XXI que a las porfirianas. Y luego nos parecemos mucho a las de los años 50, las de hogar, dulce hogar. El hombre de tu vida ha llegado. El amor, lo sentiste, lo percibiste, nada más entró. Fue una vibración energética de los astros y estamos destinados. Las de los 50 tenían destino. Tenían destino como Ulises, como Edipo, como Cassandra, como las troyanas. Pero las del siglo XXI no tenemos destino. Apúntenlo para que les dé insomnio hoy en la noche. ¿Cómo que no tengo destino? Si yo sí tengo. Destino en el sentido de una vida destinada para. Somos tan modernas que de veras no solo nos creemos, sino que hacemos nuestra vida como podemos con todas las contradicciones. Finalmente hablaré de un tema que ya empecé, que es el del amor romántico. Que creo que tengo fans con eso del amor romántico. Son 4 páginas. Cuando he escrito 800 para un libro, y otras 800 para otro, y otras 400, y de repente alguien que no recuerdo quién fue, me habla de larga distancia a México y me dice, ay doctora, no le queremos quitar el tiempo, pero por favor mire, es que estamos aquí reunidas un consejo editorial y queremos ver si nos da permiso de subir a la red unas páginas que seleccionamos de un texto suyo. Y digo yo, ¿y sobre qué es eso? ¿Por qué les interesa? Es del amor, de la soledad y la desolación. Bueno, pues yo no reparé en el asunto, pero desde hace un tiempo, no porque te olvidas, porque no estás, no por payasa, o sea, de veras porque no reparé. Y tiempo después voy a la dentista, que mi dentista es, como ella dice, semifeminista. Ella además es semi mexicana china, es divina, es una sincrética de todo, ¿no? Entonces dice, con la boca yo abierta así, que no puedes hablar, dice, ahora sí, ese texto que me mandó una amiga que no tiene nada que ver con el feminismo sobre la soledad y la desolación. Tenemos reuniéndonos varias semanas, varias amigas para estudiarlo. Me llegó hace poco de las colegas, compañeras muy queridas del País Vasco con las que hago cosas, anunciaban un taller con el texto de 4 páginas de Marcela Lagarde sobre la soledad y la desolación. Lo has repartido, gracias. Sí, pero lo digo un poco de broma, pero lo quiero decir porque ahí está el sincretismo. O sea, aspiramos a nuevas formas de amor, aspiramos a nuevas formas de autonomía, de independencia. Todas lo podríamos jurar, sí, pero nos cuesta mucho trabajo. Y luego, en términos del apego, estamos todavía muy hechas a la usanza de los años 50 del siglo pasado, y entonces nuestra afectividad es esa. Por lo tanto, en el tema de la soledad, que era el que yo estaba tratando cuando di esa plática, nos cuesta mucho estar solas. No a todas, muchas lo disfrutamos, pero muchas pueden enloquecer de angustia, de quedarse solas. Un ratito, no digas un día, un ratito. Claro que los celulares han venido a resolver la nana telefónica, porque entonces estamos conectadas con todo el mundo. Nos sentimos, ya ni lo pensamos. Venga acá, le voy a escribir a Perengana, ni piensas que está ocupada, que está trabajando. Tú le quieres contar que viste un atardecer precioso y lo subes además a tu ese coso para que todo el mundo vea. O sea, es tan fuerte porque eso impide muchas cosas. Impide la independencia de las mujeres. Y necesitamos ser independientes. Ya no voy a echar aquí el choro, pero de veras necesitamos. La autonomía, o sea, las modernas sin autonomía, no digo que no van a ninguna parte, pero van llorando. Van llorando, o sea, van atravesadas por un conflicto en que se sienten perder la mitad, como esa figura de Platón, ese primer ser que era uno solo, ¿no? Esa mitad, esa otra parte que no está. Y nos hace daño. Entonces, yo estaba trabajando el tema para que hagamos una práctica cotidiana de la soledad y que le demos un contenido positivo. Se dice fácil, pero cuesta mucho trabajo. Y hay que aprender a hacerlo, o sea, ¿cómo estar sola? ¿Dónde? ¿En tu casa? ¿En la calle? ¿En una fonda? ¿En un antro? ¿Irte a tomar una cerveza? ¿Irte a echar un refresco? Lo que sea, al cine, al teatro. Bueno, a un encuentro como este, venir sola, sin tu amiga de hacer pipí. O sea, dejarla en la casa, a la amiga de hacer pipí. Esa es una categoría mía desde los cautiverios. Las amigas de hacer pipí, que son un poco nanas unas de las otras, somos, ¿no? Bueno, todo eso era el tema y yo les propuse, usemos 2 categorías diferentes. Para cuando te sientes mal, malísima, entonces hablemos de desolación. Porque lo que te sientes es desolada. ¿Qué palabra más fuerte que dice todo, ¿no? Sin el sol, es la frialdad, ¿no? No es la vida. Te sientes desolada. Y en cambio, para la soledad necesaria para vivir como moderna, para estudiar, ¿quién estudia si tiene una que le está willy willy aquí? oye, fíjate, porque entonces, no, luego lees el libro de esta señora, ¿qué? ¿Cómo se llama? Yo, o sea, no, necesitas silencio, soledad, para oír música, no ponerte ahí una cosa como en el súper, ¿no? Qué vergüenza, oír música para ver teatro, para estar con una amiga, necesitas soledad. Bueno, todo eso es el origen de ese texto, que si no conocían, ahora irán a ver, sobre la soledad. Son 4 paginitas, ¿eh? Soledad y la desolación. En realidad ya entendí que corresponde a otro libro mío, que son las claves feministas para el amor. Y de ahí lo sacaron estas chavas, porque les parecía muy importante. Bueno, pues ese conflicto entre la soledad y la desolación es un conflicto también de paradigma, de la experiencia vital, y necesitamos resolverlo. Bueno, yo dejo aquí, creo que ya contesté el sincretismo. ¿Quieren decir algo? ¿Quieren comentar algo? Pues, bueno, yo quiero decir que este libro, si no lo tienen, lo podemos repartir, está en PDF. Yo lo tengo en físico y cuando lo leí en una semana, es un libro de casi 800 páginas. Y pues todas mis vacaciones las ocupé leyendo, pero me la pasé súper bien. Pues el libro, hice groserías en las que toda una página está subrayada de marcatextos, ¿no? Porque el libro es una maravilla. Entonces, pues creo que, como todos los libros de Marcela Lagarde, creo que es un libro que no debemos dejar pasar, y que que además nos ayuda mucho a aclarar nuestro panorama respecto al feminismo, pero también respecto a nosotras, ¿no? Entonces, muchas cosas que suceden, por ejemplo, esto que mencionaba del conflicto entre mujeres, pues no son nada más cosas, no son situaciones o problemas que tengan que ver con cosas personales, es también un asunto político, y que además es muy conveniente para el patriarcado, ¿no? Entonces, pues, yo las invito a leer el texto, está en internet, se puede descargar en PDF, y también las invito a leer este libro que menciona Marcela Lagarde, que está muy bueno, que es el de Claves Feministas para las Negociaciones en el Amor, que es un libro maravilloso. Y pues nada, ¿quieres comentar algo, Flor? Bueno, nada más regresando al tema de la desolación y la soledad, si de verdad quieren encontrar el camino de cómo poder vivir la soledad con placer, este escrito nos da muchísimas, nos da claves, nos ayuda también, parece tan sencillo, pero nos lleva a analizar desde cómo vivimos cada quien nuestra soledad, nuestros miedos, el enfrentarnos a nosotras mismas, pero sobre todo a encontrar el camino de la autonomía, de la libertad, que es lo que muchas buscamos, pero que a veces ni siquiera sabemos que lo queremos, ¿no? Esta es una realización del Centro de Producción Radiofónica Palabra Radio.